Oh, honey, though our friendship ceases from now on. Cuando al fin pudo salir del manicomio, vio con alegría que iban a inaugurar el edificio en que había trabajado. Y esa noche, misteriosamente, colocó la cajita dentro de la piedra fundadora del nuevo edificio. Diez años después, en el año 2056, una compañía demoledora desintegraba el edificio en cuestión. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me... Y claro, ya se lo habrán imaginado. La historia volvió a repetirse. ¡Eso es todo, amigos!